Shambambo, shambambé, repica el congo solongo, repica el negro bien negro, congo solongo del zongo, baila shambó sobre un pie. Mamá tumba, serembé, cuseremba, el negro canta y se ajuma, el negro se ajuma y canta, el negro canta y se va. Acuemene, terembo, ay, ay, ay, shampoo, ay, ay, ay, tumba, tamba, tumba, tamba, tamba del negro que tumba, tumba del negro, caramba, caramba que el negro tumba, shamba, shambo, jambambe, jamba, jambo, jambambe, shambo, jambambe, jambo, jambambe.